Domingo 22 de agosto. Esperanza. Libres de condenación. Escucha Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Qué significa ninguna condenación? ¿Condenación de qué? ¿Por qué estas son buenas noticias? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Cristo Jesús es una frase común en los escritos paulinos. Para una persona estar en Cristo significa que ha aceptado a Cristo como su Salvador, confía absolutamente en Él y ha decidido ser suyo, el camino de vida de Cristo. El resultado es una unión estrecha con Cristo. En Cristo Jesús se contrasta con en la carne. También contrasta con la experiencia del capítulo 7, donde Pablo describe a la persona antes de su entrega a Cristo como carnal, o sea que es esclava del pecado. La persona está bajo condena de muerte. Capítulo 7, versículos 11, 13 y 24. Y sirve a la ley del pecado, versículos 23 y 25. Está en un terrible estado de miseria, versículo 24. Pero entonces se entrega a Jesús y se opera un cambio en su situación con Dios. Antes estaba condenada por quebrantar la ley y ahora su vida es perfecta a la vista de Dios, como si nunca hubiera pecado, porque la justicia de Cristo la cubre completamente. No hay más condenación, no porque no tiene faltas ni pecados, sino porque el registro perfecto de la vida de Jesús está en lugar del de la persona. Así, no hay condenación. Pero hay más buenas noticias. ¿Qué libera a una persona de la esclavitud del pecado? Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida significa el plan de Cristo para salvar a la humanidad, en contraste con la ley del pecado y de la muerte, del capítulo 7, que era la ley donde el pecado gobernaba, cuyo fin es muerte. La ley de Cristo, en cambio, trae vida y libertad. Todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder. No es su propio dueño. Puede hablar de libertad, pero está en la más abyecta esclavitud. Mientras se lisonjea de estar siguiendo los dictados de su propio juicio, obedece la voluntad del príncipe de las tinieblas. Cristo vino para romper las cadenas de la esclavitud del pecado para el alma. Deseado de todas las gentes, página 431. ¿Eres esclavo o estás libre en Cristo? ¿Cómo puedes estar seguro?